subrayado aquí justicia, es de 540 días de presidio menor, los cuales cumplirán libertad. Yo me pregunto, ¿cualquier conductor civil o algo parecido, como un prisionero de guerra, mata, atropella, le dan por lo menos 5 años? Y este caudal de ilusiones, entre comillas, bueno, a Larraín se le condenó a presidio menor en su grado mínimo, concediéndole la remisión condicional de la pena, cuyo único control es el de gendarmería. Otra de las sanciones es la suspensión del uso de su licencia de conducir por 2 años, a los que se abonará el tiempo desde mayo hasta ahora que no ha estado con permiso de manejo. El fiscal jefe de Cauquenes, Juan Pablo Pereira, sostuvo que no están satisfechos pese a que se concedió la pena de lo que pedían y que el beneficio de cumplir la libertad se debe a su irreprochable conducta anterior. Nuestra tesis siempre fue el manejo en estado de ebriedad. No lo logramos acreditar. Él arrancó, llegó el otro día cuando los carabineros, los pacos. Por tanto, no podemos estar satisfechos, indicó el persecutor. Cabe destacar que en la audiencia de lectura de sentencia no estuvo presente Martín Larraín ni su defensa. ¿De qué estamos hablando? Aquí estamos hablando, compañero, de una conducta que la derecha la viene trayendo desde que la Michelle Bachelet salió presidenta de la Nación con una gran mayoría, un 87%. Por lo tanto, todo lo que sea de la derecha, ya sea civil, lo que sea, está, no está marginado, está cuidado y impertérrito. Por lo que me estoy dando cuenta, están atacando al gobierno de la Michelle Nueva Mayoría en forma despiadada. Así que yo me quedo callado, porque mejor antes que me lleven preso, vengo a la radio Lois. Compañero, yo quiero hablar un tema de que en realidad vi la noticia hace como 2 semanas, pero como no había venido a la radio, ahora me gustaría hablarlo porque creo que es un tema que está vigente, que es el tema sobre la AFP estatal. La ministra del Trabajo y de Desarrollo Social, parece que se llama, Javiera Blanco, dijo, estuvo en una entrevista, habló sobre la AFP estatal y se veía muy entusiasmada con el tema, pero no aseguró de que esa AFP le van a subir las pensiones a los trabajadores. O sea, lo que les interesa a ellos es meterse al sistema, a la competencia, digamos. Con una AFP estatal entrarían a la competencia y, por supuesto, tendrían sus recursos, pero esos recursos que se ganarían no garantizan las mejores pensiones de los trabajadores. Así que parece que el problema de nuestro no es que tener una AFP estatal, el problema nuestro es que se modifique a fondo el tema de la AFP, ojalá se elimine, pero no entrar al juego del que tiene la derecha con la AFP. Buenas tardes, mi nombre es Enrique Eduardo, mi diagnóstico es trastorno afectivo bipolar, y bueno, a través del internet me enteré de que van a ser las segundas jornadas de trastorno afectivo bipolar en Santiago, en Vitacura, en el Hotel Internacional. Estas jornadas van a ser el 4 y 5 de septiembre. Hay que inscribirse en societaf@gmail.com. Todos los que quieren inscribirse, digamos, también hay otra página que se llama Trastorno Afectivo Bipolar Chile, digamos, pero son varias páginas que te ayudan a las personas de trastorno afectivo bipolar, ya sea familiar, amigo, y hay una, la sociedad es una sociedad, digamos, que internacional, o sea, mundial también. Entonces también hubo un congreso mundial en Toronto hace poco, en Japón, un congreso mundial en Toronto, y luego el jueves va a haber una jornada de educación, que son jornadas de educación como para familiares, pacientes, todo lo que quieran, pero nosotros como pacientes, familiares, no pagamos nada. Los doctores, los psicólogos pagan su porcentaje. Yo me inscribí, pero tengo una duda porque se paga, por ejemplo, 40 mil pesos anuales, digamos, para ser socio de Societab. Pero bueno, eso hay que verlo, porque como uno es paciente, es diferente. Ya sea los psicólogos, los doctores, ya tienen otra realidad. Y en ese encuentro van a haber doctores de Estados Unidos, doctores, digamos, de clínica, de... Pero ojalá Dios quiera que pueda ir y pueda estar ahí en el 4 y 5 de septiembre. Ese fue el tema que quiero exponerle y están muy, son los cupos limitados, sí, o sea, si se inscribe, cupos limitados, o sea, la o sea, no, segunda jornada, no hay, no sé, porque yo estoy enfermo, no, y la, esa jornada de encuentro ya de nacional, internacional, de ahí se quiero ir ya, pero quiero estar bien en septiembre, yo creo que voy a estar bien y poder compartir con, y aprender, para aprender de cada día más de la bipolaridad, porque es importante, uno va a estar enfermo para toda la vida, así que hay que vivir con la enfermedad. Gracias. Corte musical. Cuestionamiento capital, anticapital, porque ustedes sabrán que hoy día se enseña marxismo, leninismo en Estados Unidos y nadie dice nada, y en este país culiado te llevan preso. Tengo una exposición de pinturas en tengo una exposición de pinturas, si Dios quiere, en la sala municipal de la Municipalidad Cultura en Esmeralda. Ya me puse en contacto con el capo Tuti Capi y le mandé una carta, me mandó otra aquí y estoy esperando que me conteste una chiquilla que pertenece ahí, una señorita o dama, señora. Gracias a una convergencia, nunca supe de dónde vino, pero que el gran amigo tuyo, Roberto, el gran pintor Gonzalo Iraca, me dio la masa. Entonces ya hablé con él en la panadería del Rey, después fui para arriba y ya esto está cocinado ya. Estoy esperando que me contesten en forma inmediata, Lois. Son 32 obras de todos los tamaños que tengo en mi pieza, en mi casa hogar. Gracias. Juan, si te era interesante el apoyo con Gonzalo Aca en cualquier coordinación de tu graffiti, tu diseño gráfico que estudiaste, diseño gráfico. ¿Cómo era el diseño? ¿Con publicitario? ¿Cuál es lo que era? porque Gonzalo Aca es un gran apadrinador y un gran partner que te puede ayudar, y tú lo puedes encontrar siempre en la plaza. Es una tratoría que está en Gran Avenida con respaldo de Cerveza Guzmán, entre paréntesis. Hablando de Gonzalo y la Vaca, el otro día fui al Café República, ahí en la Avenida Playa Ancha, muy bonito. No es tan barato, pero es bien, fui con mi hija, es recomendable. 2.500 la torta con café, la oferta. Y hay un cuadro de Gonzalo fantástico que tiene como uno, dos, como tres metros y tanto, cuatro metros, y para arriba tiene como dos metros y tanto, que realmente es espectacular, tal como lo es él. Tan artista él, y yo como él también, de artista, artista, lo conocemos. Lo más lindo que tiene es su hija, la Pascuala. No, yo, debe ser fabulosa, yo no la conozco, y yo hablo de mi hija nomás. La Valentina estuvo en mi casa, weón, con el pololo, un chascón, pata arquea, chico, hijo de marino, weón. Cobra, culea, weón. Así que no, yo le dije, córtala con esta weón. Estuvo 4 años andando con un infante marino subteniente, weón. No sé dónde lo sacan. Voy a tener que obviar parte de mi familiaridad para atrás, entendí, Lucho, pero no, ya, no, ya. Digamos que fue y lo pasó bien y se fue a su casa en Concepción. ¿Quién más quiere hablar? Pinochet en el corazón, Juan Pablo Cárdenas. Aunque ya se asume que tendremos una discreta reforma tributaria, en que la distancia entre pobre y rico seguirá pronunciándose, muchos temen que las demandas educacionales terminen también en un estofado cuyos ingredientes adobos sean pactados por la misma cocinería política. En tiempos en que la política le anda buscando el corazón a las reformas, al mismo tiempo que descubrirle el ADN a los distintos actores, también convendría reiterar que en toda nuestra institucionalidad sigue palpitando regularmente el corazón del pinochetismo. Después, desde luego, en la Constitución de 1980, que todavía nos rige, en el binominalismo electoral y, por supuesto, en el modelo económico, apadrinado por la dictadura con K, y que pese a los estragos sociales y culturales que ha provocado, hoy parece tener más feligreses que antes en las cúpulas gobernantes de la postdictadura. La ominosa opinión del senador Andrés Saldívar en cuanto que a la necesidad de que sean solo los cocineros de la política los que definan y acuerden los cambios, expresa con claridad que el espíritu democrático no ha logrado posesionarse en los dirigentes ni en los partidos políticos, que según a veces manifiestan, buscan mayor participación y equidad social. Pero la desafortunada expresión del parlamentario falangista solo sincera los procedimientos habituales de la llamada política popular, al mismo tiempo que advierte que de esta ya no es posible esperar que las cosas cambien efectivamente, más allá de algunos cambios superficiales que en ningún caso puedan desfigurar el trazado político del dictador, ni menos ponerle retroexcavadora, como lo señalara un cándido presidente de partido. Se trata, por sobre todo, de hacer las cosas a espaldas del pueblo y mantenerlo interdicto. Por lo mismo que hay quienes no parecen preocupados por los altísimos índices de abstención ciudadana, ni porque sus referentes, ayer ideológicos, hayan devenido en meros maquinaria electorales. De esta forma es que el disenso, que en nuestro pasado republicano alimentaba el debate político, trazaba idearios y ofrecía programas de gobierno. Hoy, donde se expresa con más fuerza en el interior de los partidos y sus propios pactos, la pulverización de la derecha como las distintas almas, entre comillas, que también se le reconocen a la democracia cristiana, al socialismo y la izquierda hecha parlamentaria, es prueba cabal de lo que señalamos como del hecho de que el gran consenso entre unos y otros radica justamente en el

lo llevará a defenderse con dientes y uñas, además de emprender una nueva campaña del terror. Yo canto porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente. Soy del pueblo, pueblo soy, y a donde me lleve el pueblo voy. Como cantar es mi oficio, yo canto el esfuerzo duro de construir el futuro con alegre sacrificio. Soy del pueblo, pueblo soy, y a donde me lleve el pueblo voy. Por el pueblo voy pasando y oyendo su sentimiento, lo recojo y al momento se lo devuelvo cantando. Soy del pueblo, pueblo soy, y a donde me lleve el pueblo voy. Lo poco que doy lo ofrezco con alegría y encanto, al pueblo le doy mi canto, porque al pueblo pertenezco. Soy del pueblo, pueblo soy, y a donde me lleve el pueblo voy. Canto lo que el pueblo siente y canto porque el presente no es de llanto ni es de pena. Soy del pueblo, pueblo soy, y a donde me lleve el pueblo voy. Alarma que siempre sucede a las demandas sociales de toda nuestra historia de frustraciones, cuartelazo y más, muy efectivas contra revoluciones. De la mano, tantas veces, de los más vociferantes rebeldes del pasado. Encantados por el oportunismo y el bálsamo con que la derecha unge a los traidores. Lois. Mira, yo efectivamente lo que acabo de leer es lo que está pasando en este país. Hoy día más que nunca estamos viviendo la dictadura de Pinochet y nadie lo dice, ni siquiera un senador, ni siquiera un diputado, para eso les pagan para cagarse los bolsillos cuando van al baño los huevones. Nadie. Yo estoy rodeado, no quiero decir dónde, pero estoy rodeado de esa gente. En la avenida Playa Ancha. Si gusta, me voy, si gusta, me quedo. Me da lo mismo. ¿Cómo sería que hoy día en la mañana, yo andaba con esta noticia de la exposición y por supuesto que no lo dije, el fulano miró a la hija me miró a mí, empezaron el contubernio político, porque ¿para qué estamos con lecera? Aquí los únicos y los verdaderamente los que están haciendo política son los propios militares. La gente civil anda en otra. ¿Qué será este? No, este parece esto. No, este habla por la radio, este pinta. No, este interacción, este es terrorista. Acá, allá, y entonces... ¡No! Camiones van y vienen con supuesto kilometraje, sin pagar ni un peaje, ni siquiera darle un centavo al cuidador de auto, y se estacionan como Pedro por su casa, en doble fila, bajando patas de embalaje, cajas de conserva, azúcar, harina, arroz, té, sal, fideo, helado, crema de Maggi, sopa de pollo y todo lo demás, confites, galletas, leche condensada, leche nido, Nestlé, té supremo, café Nescafé, café Monterrey. En una bodega que está, que cerraron, que se dieron una veguita, la veguita, que antes está en la avenida con Atalaya, subiendo por Atalaya, donde baja la micro para la avenida, por debajo, que era una frutería, frutería y verdurería, la bodeguita. Antiguamente se llamaba la bodeguita, le pusieron bodeguita, el bodegón. Y ahí están, estaban escondiendo mercadería. ¿Quiénes están escondiendo la mercadería? Supuestamente son camiones simulados por empresarios de privado. Lo que está pasando es que con esto que no les resulta echarnos el corvo encima a toda esta gente que se creen dueños. Sí, son dueños de Chile, pero no de nuestras almas. Muchos de los artistas que estamos aquí, estamos al otro lado, vamos a morir por nuestra propia patria, no la patria de ellos, que una patria justa, carácter, fusilamiento, tortura, y nadie habla esa wea. Lo que quiero decir yo es que con esto lo que me dice mi compañero acá, estoy cachando que capaz que estén juntando comida porque se les viene la revolución, igual que lo hicieron con Allende, pues, weón. Para amedrentar a la gente, y son amedrentados ellos. Se me acaba el circulante de propiedad privada y entro a la solicitud pública. Iba a hacer un comentario aquí, compañero, pero sabes tú que no, te lo voy a hacer después mejor porque es mucho, mucho hablar, mucho ya. Gracias. Yo estoy tan agradecido del Dios, que es grande, y que a veces tengo un platito de sopa, unos fideitos con carne, Palomita nos prepara unos platos ricos y el club de cocina, gastronomía. Tú sabes, Juan, que tenemos una casa club cocina, que partíamos Clau y yo. Enrique no, pues Enrique está estudiando en la escuela básica con la Yanira. Sí, estuviste con la Camila. Después Camila egresó y se quedó de encargada. Y egresó, dejó al lado el taller y Paloma se fue a dejar cargo con nosotros, con la Valentina. Y la Valentina es tan astro y jovial que simula mucha ignorancia, pero nos deja a nosotros a merced y le creamos todo, hacemos una cadena alimenticia de colaboración para preparar un omelette, una torta de verdura, un fideo con pesto, jugo de pera, que lo prepara Klaus. Gastronomía chilena. Buenas tardes, le voy a hablar sobre las reflexiones de la educación física en Chile. Soy un ex alumno de la Universidad Playa Ancha de Pedagogía en Educación Física. Dice, formación del profesor de educación física. Es necesario formar adecuadamente a los futuros profesores, pues la exigencia de la sociedad actual lo imponen, buscando un nuevo perfil de la profesión, y deberá estar capacitado para las necesidades particulares y regionales de cada sector de nuestro extenso país. La apertura de nuestros profesorados de formación docente en el área de educación física deben presentar las garantías mínimas de adecuación a la realidad social. Los futuros egresados deben salir capacitados para un mercado diferente al de años anteriores, academias privadas, centros comunitarios, deporte formal e informal, la recreación y otros. Para ello será menester una reformulación de los planes y programas. El profesor de educación física y la profesión. Será necesario legislar el ejercicio profesional del profesor de educación física para evitar la intromisión en los cargos de conducción, ya sea médicos, abogados, militares, atletas y deportistas que no tienen nada que ver con la profesión, y asegurar sus derechos, no permitiendo la invasión de otros profesionales en sus roles específicos. Comprender que el ejercicio profesional y el cumplimiento de roles no solo se debe ser legislado, sino que el profesor de educación física debe capacitarse para defender esos derechos con idoneidad y revalorizar la profesión, no subalternizando su función específica. El profesor de educación física debe estar capacitado para planear, administrar, controlar la calidad de la enseñanza de educación física en todos los niveles en Chile. Amén. La FUNA. de dinero prestado, vive asustado, lleno de deudas y de apariencias, llena el carrito y no compra nada. Y llama de madrugada, medio curado por el encargo que le han robado, y de la plata mejor ni hablar. Paso que se fundó, se endeudó, la curó. Paso que no entendió, se perdió. Tiene más deudas que el tercer mundo, pero es porfiado y quiere posar. Vive todo el día aparentando ante los vecinos, colegio caro, vida postiza, vive lo absurdo con celular. Paso que se curó, se endeudó, vacunó. Paso que no entendió, se perdió, cooperó. Paso que se curó, se endeudó, vacunó. Paso que no entendió, se perdió, cooperó. Hoy quisiera hablar de fútbol. Oye, Roberto, ¿sí te voy a hacerte un par de consultas? Después de la primera fecha, que vimos a la Católica, vimos a la Chile, Colo-Colo. Total, la Chile fue la que mejor se vio después de todos los cambios que hizo. Contrató nueve jugadores para el entrenador. ¿Qué te parece todo eso a ti? Para hablar sinceramente de provincia, ponerme la camiseta y el centralismo que está, vuelve a volver de nuevo con la sociedad anónima, que las transacciones de Europa. La selección chilena que trajo y transigió de la oferta de Gary Medel, que apareció por Cruzado, la llegada de, ¿cómo se llama el entrenador de la Católica, Juan? El argentino Falcioni. Falcioni. De Boca y de Banfield, parece que fue de Boca y Banfield, creo. No estaba seguro, pero sí, Gary Medel llegó al estadio, fue abrazado, caluroso, llegó en su Audi. Llegó a la galería, se hinchó con los cruzados, con el caero, el caero cruzado, estuvo la barra, hinchó la pelota con el bombo, se gritó, cayó, pero el partido, un gol y nada más, pero el partido que sí que realmente creo que va a ser la figura para comentar es San Marco Arica. San Marco Arica, el guatemalteco de color que llegó Rentería. Claro, se tapó, si no es por Justo Villar, le hubiese ganado San Marco Arica. Y colocó uno que pidió solamente el pibe Flores y nada más. Y Esteban Paredes hizo el penal y empataron. Yo lo vi pifiado, no fue penal, ¿no? Era más pifiado el penal. Yo creo que el penal que le hicieron a Bélgica con Argentina fue más penal que de Colo-Colo contra San Marcos Arica, y San Marcos jugó muy bien y tiene buenos jugadores. Arica, deporte de San Marcos Arica, tierra de campeones. Roberto, ¿y eso tanto que viste a Wander? Wanderito. Y Wander jugó con los Arnesea. Fue Cuadrado. Y Cuadrado el partido porque se lo metió. Porque San Marco Arica venía embalado, Lo Arnesea era también un raro debut en primera división, la Copa de Chile. Y jugó bien, pero no fue caso. Wander aplaudió y realmente Emiliano Astorga se pasó con la formación que hizo, y que el Puerto se mereció el triunfo y la gente está contenta con el resultado, y esperar de a medida de a poco que se den los rodamientos para que salgamos engrasados y asistemos al equipo, el motor y se afinen las bobinas. Y funcionan las turbinas para que haga una buena campaña. Y que ojalá que se acuerden de Lerton también, que de la zona. Oye, pero Roberto, Calera y San Luis. Oye, pero Roberto, ¿sabes que se fue Chico Robles, que lo quería el Colo-Colo? Se fue Chico Robles al... El hijo de Héctor Robles. Al Atlético Madrid se fue. ¿El hijo de Héctor Robles? No, no sé si es hijo, pero... Se llama, el hijo de Héctor Robles, el hijo. Defensa y... Digo, era el hijo. Se le dio con completa colección de compra por 2 millones de dólares. Pero usted, ¿te parece que San Juan que se vaya, te parece bien que se haya ido tan joven? Sí, porque tiene futuro y le van a apoyarlo. De a poco va aprendiendo y se va a meter en el... Si es muy viejo, después no va a madurar, va a estar bruto, ya va a estar con la depresión y va a ir a ganar millones, pero no va a jugar. Va a quedar lesionado, no va a jugar, va a brillar. Él no viene con la ilusión de ganar plata, sino de triunfar en la historia y hacer el fútbol y carácter. Y darle un puesto, a dejar bien puesto a su club, que lo vio crecer y que lo hizo jugar un tiempo y ingresar a Europa. Ya estos mercados son grandes, sobre todo las grandes contrataciones que han hecho los equipos de Europa, de ya sea Alemania, Italia, Francia, Inglaterra, España, Holanda y Portugal, y otros países como Grecia y Bélgica, que también estuvo en el Mundial, y como Suiza, con Marcelo Díaz, que estuvo en el Basilea. O sea, lo que hizo la Chile también, lo vi que se vio ahora, ¿tú crees que puede mantenerse? Sí, Sebastián Rodríguez jugó bien, se afirmó. Resaltó lo que era antes que volvió, que Marlasarte lo apretó y dio que hablar, y que realmente yo creo que Marín también jugó bien. Marín trabajó bastante y Junior Herrera está con descanso y está retornando a lo que era antes, con más descanso para sus neuronas, su metabolismo, que estuvo en el Mundial agitado y con tensión. No está capacitado a jugar un partido, primer partido, entonces se metió a Marín. Roberto, ¿y tú estás por Ponce? ¿Tú crees que puede recuperar su nivel que tenía antes, Waldo Ponce? ¿O estás por lesionado? Waldo Ponce, ¿a dónde juega ese? El de la Chile, pero tú lo estabas lesionado, Ponce. No pudo jugar. Waldo Ponce, sí. No, es que yo leí poco de la UN, sobre todo estaba medio triste el barrista que murió atropellado por la micro en Transantiago, Juan, el que se cayó por la pisadera. Bueno, entonces aquí estamos terminando esta tarde Radio Diferencia, esta tarde, porque no es la mañana que estamos grabando el día. Así despedimos de todos los amigos que estamos acá presentes. Hasta luego. Radio Diferencia es una producción de la Agrupación de Usuarios de Hospitales Psiquiátricos por la Expresión Radiofónica